Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos los oyentes de Vértigo Radio, a la gente que nos escucha en directo, a la gente que nos escucha en diferido. Programa número 35 de esta 12ª temporada en Radio Manises. También un saludo a los amigos de la Xarxa de Emisoras Municipales Valencianas. Saludamos ya al equipo de Vértigo Radio que tenemos hoy en el estudio. ¿Se oye, no? ¿Se oye? Creo que sí. Hola, ¿se me oye? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Sí? Leo Catalán, ¿qué tal? Hola, Javier Val, aquí estamos. Un día más con todos vosotros y nada, a ver qué nos cuenta el mundo dulcero esta semana, que parece ser que ha habido movimientos importantes. Muy bien. Pues sí, seguro que los seguidores que nos escuchan desde Sudamérica pues estarán todos emocionados con ese anuncio de los conciertos en Sudamérica, en México y también unos poquitos en Estados Unidos a partir del mes de septiembre. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola compañeros, penúltimo programa de Vértigo Radio, temporada 12. Sí, quiere decir que la semana que viene, vacaciones, finiquitamos ya la temporada 12. Con la 13, ¿qué temporada? ¿Qué temporada? La 12. Ah, me gusta ese número, me gusta. No te digo la 13 porque... Y empezaremos con la 13 el año que viene. 12 más 1, ¿no? No. 12 más 1, eso es, mola, mola. Leo, si lo estabas esperando, pues sí, muchas felicidades por la 12ª Champions League. Desde aquí quiero felicitar a eso, pues a todos los madridistas que nos escuchan, que sé que en Sudamérica tenemos muchos, y en Valencia 3. Valencia bastante más que se notó cuando marcaban los goles en la final de la Champions, así que bueno, enhorabuena y nada, los... Y bueno, y felicidades a los de la Juve por haber llegado. Sí, también. Lástima que la segunda parte pues se les acabó la gasolina. Bueno, yo también, ya que estamos un poquito hablando de deportes, quiero felicitar al Valencia Basket por llegar a la final de baloncesto y poder así ingresar, ¿no?, en la próxima europea, ¿no? La Euroliga. Sí, sí. La top de baloncesto. Bueno, tres finales, este año, el Valencia Basket. Y desearle que gane, ¿no? Que le gane al Madrid. Contra Madrid. A Leo va a estar muy difícil, porque es un equipo a mí me gustaría, NBA, pero me gustaría que ganara el Se va a intentar, no me cabe ninguna duda. Carlos, creo que le da igual todo esto, porque es... Si te digo, a mí me da exactamente igual deporte, cualquiera. A mí lo único que me vino bien... ¿Fue el viernes o el sábado? El partido el sábado. El sábado. Estaba en el centro, estaba comprando ropa para mi hijo que se gradúa. Y no había nadie. O sea, nadie. Olé. Ahora, iros todos a cantar y a pegar los tiros. A ver, esas palabras. Que, a ver no, el fútbol. No, a bueno. ver lo que queráis, pero estaba más contento que no había nadie, no habían colas, no había nada. No, estaba, ibas por, con el coche, ¿hay asiento para aparcar? Cosa pues rara. Pues, cosa rara. No, no, que aquí en Valencia es mucho madridista. Hay que ver lo que mueve, ¿no? El fútbol. Partido de estos. Imaginaros. Sí. La verdad que sí. En fin, volviendo al mundo 2, pues. Lo que decíamos, hoy en el programa vamos a hablar de esos conciertos en Sudamérica y recuperaremos pues lo que ha ocurrido en estos dos últimos conciertos en Chicago. Ahora van a tocar en Pittsburgh y este fin de semana en Miami, donde tendremos representación de YouTube Valencia. Afortunados los que puedan ir este fin de semana a Miami. Afortunados. Porque, bueno, tiene pinta de ser un buen show, ¿no? Una ciudad atractiva. El show será prácticamente igual, lo que tiene atractivo es el ambiente, ¿no? La ciudad. En el Hard Rock Stadium, ¿eh? Ojo. Mm-hmm. Que aquí en Valencia tenemos Hard Rock Café, por eso cierto. Es, eso es. Con el chaleco de Bono, que ya se puede visitar. Está mm-hmm. subiendo las escaleras al primer piso, junto a la plaza del ayuntamiento, el Hard Rock Café. Ahí tenemos nuestro Marqués de Sotelo, rincón, nuestro rincón U2-0. ¿Mm? En Valencia parece que lo hayan hecho a propósito, porque encima es un chaleco de la boga del Yesuatri. Exacto. En fin. Y también está la guitarra firmada por Soundgarden, incluido Chris Cornell. O sea que, bueno, hay que descubrirlo chulo. En breve. Yo sí. todavía no he ido. Si no pasa nada, iremos. Este fin de semana pasaremos por ahí, ¿no? Sí, seguro. Bueno, pues nada, vamos ya con las noticias y entramos a comentar todo lo ocurrido esta semana y lo que viene. Bueno, vamos a empezar hablando de un aniversario, el 34 aniversario del Red Rocks. Eso fue el lunes 5 de junio. 5 de junio. 34 años, ¿eh? Genial. Es un concierto mítico que inmortalizado en VHS y en Beta y todas estas ediciones en su momento. Y en casete. Yo tengo el casete. También, sí. Así que bueno, para recordar cómo fue aquel show, vamos a escuchar un tema interpretado pues en ese cassette, cinta VHS. Yo lo tengo en un cinta y en VHS. Aunque hay que decir que parte el audio que realmente está en el CD o en el cassette no es de ese día. No. Hay un par de canciones que sí y otras que no. O sea, luego sí, creo que es al revés. O sea, la gran mayoría sí, excepto dos o tres canciones que no son de ese día. Bueno, no sé qué decir. Está ahí, está ahí. Sí, a mitad, ¿no? Ahora estamos... No la mitad, pero un 40% casi, ¿eh? Sí. No lo sé, porque no tengo la información ahora y... Claro, estamos ahora con el Joshua y ahora meterte con el Red Rocks. Que por aquel entonces no lo sabías, te creías que era todo el mismo concierto y luego dices, ¿no? Escuchas el disco y hay cosas que no cuadran con el vídeo y dices, eso es. Sí, no, sí. No. Pues nada, vamos a escuchar Surrender. What can I say? Really? What can I say? You know, at first we wanted to make this film in the sunshine here at Red Rocks, and then we realized that would be very wrong for this group. This is what's right for this group, and this film's going all over the world as a record of tonight. You want to say hello to Japan? Say hello to Japan! From an LP titled War, a song titled Surrender. Right. Sonaba Surrender, de este sí que era del concierto de ese día. De las pocas, ¿no? Como bien apuntaba nuestro compañero Rodrigo, enhorabuena por ese anuncio en Chile. Por cierto, ahora comentaremos la noticia. La mayoría de los temas son grabados en Alemania y en Boston. ¿Sí? O sea, realmente en lo que fue el EP, el disco, solamente sobrevivieron dos canciones de ese día de Red Rocks. Aunque bueno, el vídeo obviamente sí que se correspondía. Corta pega ahí, diferente ropa, diferentes tales, diferentes escenarios, ¿no? Ya, pero luego pasaba eso, que luego te ponías el disco en vinilo o el cassette o lo que y fuera, no te cuadraba. Y no, no, esto no me suena. En fin, eso es lo que ocurrió con Red Rocks. Pero aún así fue un gran concierto. Hombre, obviamente mítico. Mítico. Lloviendo hasta el último momento, ¿no? Como en el pop en Barcelona. Y recordado, yo lo estuve pegando un vistazo el otro día. A pesar que ibas a decir que tú también estuviste allí. Y bueno, vamos a ya entrar de lleno en lo que ha sido el anuncio de la semana, aunque la semana pasada y la anterior estuvimos aquí poniéndole como... Le pusimos muchas trabas, hay que ser sincero, sí. Le pusimos muchas trabas a la gira de Sudamérica. Pensamos que no. Y lo veíamos muy, muy poco viable. Sí, porque había habido mucho rumor, luego han hecho algunas entrevistas y en ningún momento citaban el tema de que se pudiera ampliar la gira, que incluso se iba a sacar nuevo disco. De hecho, U2 YouTube Songs publicó una fotografía con una pegatina que ponía U2 1 de diciembre del 2017 como diciendo que el disco va para ese día, con lo cual pues claro, no tendría mucho sentido que estuvieran de gira un tiempo antes. No sé muy bien la historia. Lo bien cierto que al final es lo que diga U2.com, y concretamente ayer pues se anunció nuevas fechas en Estados Unidos y México y algunos países de Sudamérica. Si os parece, pues vamos a hacer un repaso de esas fechas. el domingo 3 de septiembre tocarán en Detroit, en el Ford Field. El 5 de septiembre en Buffalo, en el New Era Field. El 8 de septiembre en Minneapolis, en el US Bank Stadium. El 10 de septiembre en Indianapolis, en el Lucas Oil Stadium. ¿Eh? El 12 de septiembre en Kansas City, en el Arrowhead Stadium. El 16 de septiembre en San Luis, en The Dome America Center. Y el viernes 22 de septiembre terminaría la gira norteamericana en San Diego, en el Qualcomm Stadium. Ahí tendrían una semanita de vacaciones y no añaden una segunda noche más en San Diego, porque bueno, de momento han anunciado un concierto por ciudad, pero no descartemos, sobre todo en la parte de Sudamérica y México, que pueden doblar las noches. Uh-huh. Pero bueno, entre San Diego, 22 de septiembre, último concierto de Estados Unidos. Sí, luego llega y nos iríamos hasta el día 3 de octubre, para que U2 regresara a México. Al Foro Sol, donde bueno, pues donde siempre han tocado cuando han actuado ahí. Recordemos el concierto del Pommar, ¿no? Que fue allí. Luego el día 7 de octubre, atención, Bogotá, Colombia. Wow. Estadio El Campín. Cuánto me alegro, por, sí, sí, desde luego, Colombia, mucho. Desde luego. Un saludo de aquí a Marcela, sí. que ha sido una de las fanáticas ahí, eso impulsoras es, de que U2 llegara a Colombia, y al final su sueño y el de muchos colombianos pues se ha cumplido. Así es. ¿La primera? Es la primera vez que U2 va a Colombia. Sí, ¿no? Exactamente. Primera. O sea que va a ser un concierto histórico. Histórico. Me alegro mucho. Luego irán el 10 de octubre a Buenos Aires, a La Plata. Luego al 14 de octubre, Santiago de Chile, en Estadio Nacional. Olé. Felicidades, U2 Chile, lo vas a tener ahí en casita. Y luego el 19 de octubre sería el último en Sao Paulo, en el Estadio Morumbí, que bueno, pues yo creo que tienen muchas probabilidades de que en Santiago puedan doblar noche, y yo creo que también en Sao Paulo, ya veremos qué pasa. Nos están aquí apuntando por WhatsApp nuestros compañeros de Chile, que nos pregunta Pancho que cuál de todas las fechas. Ah, bueno, están hablando de lo que comentábamos anteriormente del Red Rocks. En fin, enhorabuena a toda Sudamérica, porque en fin van a poder disfrutar de YouTube. Y bueno, las entradas van a estar mañana ya disponibles para la preventa. Uh-huh. Para todos aquellos que genial. Tengan todavía el código sin borrar. Y bueno, en fin, la verdad es que te pones a mirar posibilidades para ir a Sudamérica, pero los precios están por los aires. Yo ni lo he mirado. Aparte que se están quejando bastante en Sudamérica por el precio de las entradas, que es caro, ¿no? Es muy caro en comparación con otros shows que se realizan durante el año en Sudamérica. El coste de las entradas parece que pica. Aquí en España y en Europa tienen un precio medianamente razonable. Medianamente, no sé qué es, como compras una grada que son ya un poco, sí. Pero bueno, depende. Desde luego el precio que ponen en el anuncio de 2.com, por ejemplo, para Estados Unidos, empiezan desde los $35. Uh-huh. Quiero decir que, porque claro, te toca en la telaraña, como decimos. Pero bueno, tienes la posibilidad de poder ver a U2, pero por lo visto en Sudamérica el precio pues es desorbitado. Sí, sobre todo para la economía del país. Claro, y luego también hay por lo visto algún tipo de problema para los compradores de que quieren hacer una comprar su entrada desde fuera del país. Uh-huh. Al menos en Chile tiene que ser una tarjeta que esté autorizada, que esté nacionalizada, ¿no? Sí, o que esté autorizada para poder comprar en Chile. No sabemos muy bien el tema técnico, pero que pretenda comprar una entrada desde España, por ejemplo, para Chile, pues puede que tenga alguna dificultad. Así, para evitar así una compra masiva para luego reventa o... No lo sé. No tiene sentido. Que va, no sé. Rodrigo y Pancho comentan que es para que la empresa de allí de Chile pues se gane más dinero, ¿no? Se lucre. Sí, para así se puedan renovar los equipamientos. Yo creo que esto lo mejor sería que la semana que viene nos lo contasen nuestros compañeros de Chile, ¿no? Claro, sí, como sí, a ver cómo ha ido la venta y demás. De hecho, creo que tenían para hoy un a través de Facebook Live, ¿no? Sí, si exactamente. Y bueno, ahí van a comentar. Estará interesante. van a comentar pues todo este tipo de incidencias, la gente que todavía pregunta cómo suscribirse. De hecho, en Nudos Valencia hemos recibido algunas consultas a través de Facebook de seguidores desde México, desde Colombia, de cómo hacerse suscriptor y cómo obtener el código. Y en fin, bueno, pues lo que nosotros pasamos hace unos meses pues está ocurriendo ahora en Sudamérica, ¿no? Con pues esas ganas prisa, de que U2 actúe allí. En fin, pues os remitimos sobre todo a los amigos de U2 Chile, u2chile.net, que hace nada cumplieron 12 años. Muchas gracias sí, también. Fue su aniversario. Un regalo, ¿eh? Un regalo, sí. Desde luego. Porque van a tener... Está de moda, tío. ¿Eh? Está de moda. El 12. Sí, sí. Lo siento, Rodrigo, me ha salido de la alma. Felicidades, compañeros. Y bueno, y bueno, importante es eso, ¿sabes? La verdad es que mañana van a comprar entrada. Vais a tener una información puntual, tanto en Valencia como en Nudos Chile, pero bueno, en este caso Sudamérica, por la cercanía, os recomendamos que os paséis por ahí y veáis pues toda la información que están recopilando para esos shows en Sudamérica. Y nada, pasamos ahora a escuchar una de las canciones que vienen como novedad en la edición 30 aniversario de Joshua Tree, que salió a la venta el pasado 2 de junio. ¿Quién de vosotros ha comprado alguna de las ediciones? No. Ha sido un día muy soleado hoy, aquí, sí. El día que ha sido muy soleado. Sí, sí, ¿verdad? Un montón, sí, ha salido mucho sol. Sí, no, no, sí. Pues... Yo tengo la del 20 aniversario, una del 20 aniversario. Sin abrir. Te lo juro. ¿No? Bueno, en fin, la gente que la ha comprado, yo debo decir que tampoco he comprado ninguna edición del 30. No, no. Ya está bien de... Sí, yo me esperaré a los no puede ser todo conciertos, en fin, claro, aviones, hoteles. Pero no. Si tenéis la oportunidad de escuchar alguna de las nuevas versiones que vienen en el disco, que es lo sí, más yo novedoso. No escucharla, sí, mi vecino lo tenía, entonces lo escuché. Sí, sí. Pues una de esas versiones que vienen nuevas es una nueva mezcla de With or Without You a cargo de Dani Lanois. Y bueno, vamos a escucharla aquí en Vertigo Radio. Y nada, ya las noticias volveremos pues la semana que viene. Luego en el programa de hoy continuaremos con la agenda. Luego U2 Chile con El Lado Oscuro. Y acabamos el programa con Leo Catalán. Vamos con ese With or Without You de Dani Lanois. Stone set in your eyes, see the thorn. Hola. Cuando quieras, ¿eh? Ah, vale, no, es que estaba viendo que me... que no van a dar al macho, que luego yo también tengo que hablar. Que el técnico me diese línea. Hola. Bueno, comenzamos la agenda de la semana como a mí... Casi un homenaje a Ángel Garó. Bueno, es que la gente no... Qué lástima que no tengamos Vértigo TV. Es que ahora estoy viendo a Javi, estoy viendo a Ángel Garó, mira. Es verdad, la misma camisa, sí. Cachondo. Empezamos. Bueno, empezamos de nuevo. Vale. Oye, es una idea para el año que viene. Vértigo TV. Vértigo TV. Hacer todos los programas por Facebook Live. Aquí con el wifi de Radio Municipal de Madrid se puede ver. Sí, sí. Con el wifi, sí. Puede ser. Pues hay que venir afeitado y eso. Hay que tener wifi también. No, wifi ahí. Bueno, empezamos, pobre Carlos. Vale, va, venga, vamos va, allá. Va, ya. Vale, va. Bueno, Carlos aquí. Perdona por la broma. Comenzamos la agenda de la semana, como a mí particularmente me gusta y me encanta. Comentando los que tenemos en un fin de semana de bandas Tributo 2 y muy, muy potente. Comenzamos el viernes 9 de junio con Sandy Coversani. Estarán a partir de la medianoche en el Honky Tonk Bar en Madrid. Pasamos al sábado 10 de junio, plato fuerte de tributos donde Spanish 6 hacen doblete. El sábado a las 4 y media de la tarde están en el Mercado de los Motores, en el Museo del Ferrocarril y en Madrid, de Madrid. Y el domingo a las 11 y media, a las 11 y media, y 11 y media empiezan y a las 13:30 hacen un parón y a las 13:30 comienzan otra vez. Un doblete, la verdad es que bravo por ellos. Deciros que para tanto como Spanish 6 Sandy Cover Sunday, el mes que viene todas las bandas Tributo U2 preparan especiales por el Joshua, como U2 viene a España. Deciros, adelantaros ya que la banda Red Rocks tendrán un concierto benéfico a la Asociación San Filippo de Barcelona para el mes de septiembre. Es un adelanto. Y finalizamos con la banda Spyplane a partir de las 11 y media de noche. Están en la sala Jerusalén aquí de Valencia con un especial tour, el de Joshua Tree 2017. Este sábado contará con la colaboración de U2 Valencia. Y de la 15K, ¿no? Sí. Un nuevo follón. Bueno, no pasa nada. Dice Oscar que hay carreras nocturnas aquí en Valencia. Pues no pasa nada. Vale. Nos unimos. A pie, ¿no? Yo con mi bastón ando ánimo. Sí. Bueno, pasamos a comentar la gira U2, donde hoy día 7 de junio nuestros irlandeses estarán en Pittsburgh, en el Heinz Field Stadium. El viernes 9 de junio, U2 estará en el Festival del Bonnaroo de Hombre. Manchester, en Tennessee. Y por último, el 11 de junio, estarán en Filadelfia, en el Lincoln Financial Field. Uy, me falta el de Miami. ¿Cuándo es el de Miami? Yo tengo ahí... El viernes, ¿no? Miami. No, ¿este viernes o el sábado? Claro. No, yo creo que ahí... Miami es este fin de semana, sí. A ver, U2.com. U2.com. Hard Rock Stadium. A ver, U2Valencia.com. No, ya que el móvil lo tengo frito. Entonces... Mira, esto es ya Tours. Y no, a ver... No estás viendo la aplicación de U2V, ¿no? Ahí está. Vamos a ver... Bueno, a ver, para eso sirve, ¿no? La aplicación, ahora que veo. ¿Cuál? ¿Cuál dice? U2V. No, espérate, vamos a 2.com. Yo voy al oficial. Pittsburgh, bueno, Miami, 11 de junio. Sí, Miami 11 de junio. Miami 11 de junio. Domingo 11 de junio. Filadelfia será más adelante. No es todavía. Filadelfia será a la semana siguiente, el 18. Hoy es Pittsburgh. Más que nada porque nuestro amigo Juanjo planea coge avión para Miami. Pido disculpas. No se vaya a presentar en Miami y no sea allí. Y esté tocando en Alaska. Bueno, ya les voy a dar un dato. Os doy, a ver si sabéis de qué hablo, os hablo de una cantidad de 3.283.200 segundos, hostia, pues no, 912 días o 38 días. Ah, bueno, eso puede ser el tiempo que hace que tocó U2 en el Bernabéu o qué. No, no sé. Quedan 38 días para Barcelona. Barcelona, o sea que... Ahí está el dato. Es que me he perdido, con tantos decimales me he perdido. Por eso he dicho todo de números. Muy bien, Y nada, pues pasamos a los compañeros. Solamente, 38 días. 38 días. A Leo Catalán. Pues eso ya está ahí. No, pasamos al lado oscuro. Conectamos con Chile. Felicidades, amigos. Eso es. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! tardes, estimados oyentes de Vértigo Radio. Hoy miraremos una canción no muy conocida en el mundo YouTube y que representa un momento multifacético de Bono y su beta creativa en plena etapa del SUTV. Días después que terminara la parte europea del SUTV, a finales de agosto de 1993, la banda empezó inmediatamente a trabajar en lo que sería el final de la gira que promocionó los dos discos hermanos, Achtung Baby y Surupa. Desde mediano de septiembre hasta mediados de octubre, U2 se embarca en los ensayos finales de la gira que cubriría Australia, Nueva Zelanda y Japón. En el estudio The Factory, los ensayos para la gira por el Pacífico se ponen en marcha. Los irlandeses aprovechan la oportunidad para trabajar en los arreglos de las canciones del álbum Surupa, una opción que no pudieron hacer en Europa cuando salió el disco a mediados del 93. Solo Numb, una versión acústica de Stay, una deslavada y desordenada interpretación de Babyface y, por no decir, una complicada y deformada versión de la canción Surupa, fueron los únicos aportes en muy pocos shows. En este pequeño lapso de tiempo, los muchachos de Dublín empezaron a ensayar canciones que deseaban tocar en vivo. Lemon, Dirty Day y Daddy's Gonna Pay for Your Crash Car fueron las elegidas. Pero existía un problema en la agenda, ya que Bono, en esa misma etapa, tenía que terminar el soundtrack de la película In the Name of the Father, junto a su amigo Gavin Friday, y además se había comprometido con Frank Sinatra para cantar a dúo el éxito del cantante norteamericano I've Got You Under My Skin. El vocalista de U2 tenía un plazo de aproximadamente 25 días para todo esto, y además debería pasar por Los Ángeles, California, camino a Australia, para grabar el video con su ídolo, el gran Blue Eyes. En esas pocas semanas, Bono puso manos a la obra y logró grabar en tiempo récord el dúo para el disco de Frank Sinatra, pero le quedaba terminar el álbum que promocionaría la controversial película irlandesa In the Name of the Father, protagonizada por el ganador del Oscar Daniel Day-Lewis. En las tardes trabajaba con la banda en The Factory y de ahí partía al estudio STS para grabar las canciones de la película. Por lo general estaba hasta muy tarde, ya que debía, además de grabar las canciones que cantaría, producir las otras en las cuales aportaría con las letras. Pudo terminar la canción que le da título a la película, y también otra llamada Billy Bula. Pero al grabar la tercera, llamada You Made Me Thief of Your Heart, se dio cuenta que su voz no era acorde a las sensaciones celtas que imperaban en la letra y música que hermanaron con Gavin Friday. Entonces decidieron con su amigo de la infancia llamar a la contradictoria y bipolar Sinéad O'Connor para que los ayudara a imponer un sonido de voz más característico de las raíces y bases irlandesas que necesitaban para la película. La multipremiada y controversial cantante aceptó la idea y llegó una fría noche de octubre al estudio a cantar la canción de Bono. Llegó y pidió apagar las luces del estudio y solamente con velas iluminó su sesión de grabación acompañada de una muñeca que presentó a todos como Sinéad. Ella sí que sabía cómo asustar a los irlandeses religiosamente supersticiosos. Pero a pesar de que el ingeniero de grabación Paul Barrett, Gavin Friday y Bono miraron con recelo la forma de grabar de la joven artista, ella realizó esa noche dos espectaculares sesiones de las dos canciones grabadas para que fueran parte de la película. Y aproximadamente a las 2:30 de la mañana, Gavin anuncia que la grabación ha terminado. Sinéad recoge sus flores, apaga las velas y guarda su muñeca en una bolsa de plástico y vuelve a su casa. El primer tema quedó en el álbum, pero la segunda, que grabó, llamada The Father and His Wife, The Spirit, se registró finalmente como lado B. Y ahora con ustedes presentamos la versión demo realizada por Bono, días previos a la versión final interpretada por su compatriota, la triste y celta canción llamada You Made My Thief of Your Heart. Hope you're happy now. I could never make you so. You're a hard man, no harder in this world. You made me cold, and you made me hard, and you made me the thief of your heart. Hoy vamos con The Persuasions. Qué susto me ha dado. Temazo. Temazo. Hoy toca el temazo en YouTube and the Others, chicos. Hoy vamos a descubrir este grupo longevo, neoyorquino, donde el principal instrumento de su música es simplemente su voz. Algo que a mí ahora mismo me está fallando un poco. Un pelín. Sí. Bueno, pues a principios del año 1960, se formaba en las calles de Brooklyn esta banda formada por jóvenes que, curiosamente, no eran neoyorquinos, sino que procedían de diferentes partes de Estados Unidos. El vocalista original, Jerry Lawson, era de Florida. Sweet Joe Russell, de Carolina del Norte. Jimmy Hayes nació en Virginia. Y Yayotis Washington es de Motown, un nativo de Detroit. Y por último, el barítono del grupo, Herbert Tuvo Road, del que he buscado información y he desconocido su procedencia de Estados Unidos. Comentar que, pues ya que hablo del último, que Herbie falleció en el año 1988 cuando estaba de gira con el grupo. El grupo no canceló la gira y actuó esa misma noche, dejando un espacio para Herbert. Comentaron que él nunca hubiera querido que dejáramos de tocar. Sus cenizas fueron arrojadas desde la bahía de San Francisco como último deseo de Herbert. Volvemos con The Persuasions. Llevan desde el año jolines. Desde el año 1962 encima de los Tanto festeja la duodécima esta. Tanto festejo no es bueno, tío. Tanto celebrar los goles del Madrid. Nos han dicho que tenemos lado oscuro hoy, o sea que hay un lado oscuro hoy. Sí, hay un lado oscuro hoy aquí en el estudio. Online el estudio. Y aquí, exacto. Bueno, pues decir que The Persuasions llevan desde el año 1962 encima de los escenarios, cantando en salas de conciertos y clubs nocturnos de todo el mundo. Han publicado más de 20 álbumes de estudio y han sido teloneros de grandes artistas como Frank Zappa, Ray Charles, Bill Cosby y Richard Pryor. Ole. Y como anécdota, pues diremos que Roseanne Barr y Bruce Springsteen actuaron de teloneros de esta banda del barrio de Brooklyn. Joder. Todos los componentes originales procedían de una fuerte vinculación con la música religiosa, influenciados por el gospel, un poco de soul y unas gotitas de pop. Su repertorio eléctrico, repertorio eléctrico, entre comillas, abarca desde Sam Cooke hasta The Temptations, Kurt Weill o el mismo Zappa. E incluso desde el country, el blues, el gospel, el jazz hasta el rock. Las actuaciones de Persuasion fueron desde las esquinas de su Brooklyn natal hasta colaborar con el proyecto de Robert F. Kennedy para la integridad del afroamericano en las ciudades de América. Fue el legendario músico Frank Zappa y su mujer Gail quienes descubrieron la banda en el año 1968. Dada la insistencia de un amigo en común, Davis Dasheth, que luego fue productor y manager, Zappa escuchó una cinta del grupo por teléfono. El resultado fue una firma y una producción para su primer álbum, A Capella, en el sello discográfico de Zappa en el año 1970. La siguiente firma fue con Capitol Records, publicando exitosos discos, y así fueron sacando discos y CDs con diferentes discográficas como MCA, AM Records, Elektra Records, Flying Fish, bla bla bla, o sea, un montón de discográficas importantes de aquella época de los Estados Unidos. El grupo publicó un álbum solamente para niños que se llamaba On the Good Ship Lollipop en el año 1999 y ganó varios premios de organizaciones de padres en marzo del 2000. The Persuasions publicaron un álbum tributo a su viejo amigo Frank Zappa, que se llamó Frankie A Capella, The Persuasions Sing Zappa. Con el tiempo, Jerry Lawson dijo que Frank les ayudó en su comienzo y esta era una manera de agradecimiento. El álbum fue aclamado por la crítica, incluida la revista People Magazine. Se ve que le cogieron el gusto a los tributos y siguieron grabando. Esta vez hicieron The Grateful Dead en el año 2000 y dos años más tarde grabaron un tributo al grupo de The Beatles. Puede que The Persuasions no inventaran la capela, pero han mantenido la llama viva de este género desde hace 4 décadas. En la década de los 60 y 70 fueron el único grupo a capela en tener reconocimiento y popularidad, y sin duda, el único grupo que firmó con las mejores discográficas y fueron pinchados en las radios tantas veces como los Rolling o los Beatles. Han conseguido todo esto siendo fieles a ellos mismos, siendo fieles a su música y a sus fans. Han grabado canciones y actuado con artistas como Frank Sinatra, Sam Cooke, Bob Dylan, Lennon, McCartney, Rogers y Hammerstein. Han hecho propias todas las versiones, tanto clásicas como para niños. Pueden coger cualquier canción y persuasionalizarla y llevarla a una nueva experiencia musical, llegando a sorprender a los autores originales. En los 90 grabaron un documental con Fred Paines, director, productor y fan del grupo, titulado Split the World, The Persuasions sin a capella. Lo que humildemente empezó en Bradford Street with Sun es ahora una venerable institución de a capella en Brooklyn. La banda ha actuado en Alaska, Israel, Europa, muchos países, Australia. Han subido al escenario y grabado discos con artistas como Steve Wonder, Bette Midler, Joni Mitchell, Liza Minnelli, Van Morrison, Lou Reed, Gladys Knight, Patti LaBelle, Little Richard, Nancy Wilson, The Neville Brothers, Country Joe McDonald, B.B. King y Paul Simon. Madre mía. O sea, el historial de esta banda parece que no, pero es impresionante. Sí. Y también grabaron para bandas sonoras como Llueve contra el volcán, ¿os acordáis de la primera, las primeras de Tom Hanks? The Heartbreak Kid, El Seat of Gold y la mismísima E.T. También grabaron para ella. Han aparecido en programas famosos de televisión como Good Morning America, The Today Show, The Tonight Show, Late Night with Conan O'Brien y sobre todo los fines de semana tienen un contrato con Saturday Night Live. Han actuado bastante para ellos. La banda continúa únicamente con un miembro original, que es Yayotis Washington, debido al reciente fallecimiento el pasado mes de mayo de Jimmy Hayes. Como he dicho, la banda todavía sigue, junto con Raymond Sanders, que es un nuevo miembro que se unió a principios de los 90, Dave Rivels, que cantó con el grupo en su álbum de los Beatles. Bueno, nuevo desde el 90. Desde el 90. O sea que lo de nuevo, en fin, qué barbaridad. Sí, bueno, hay que recordar que también pidieron uno en el año 88, el barítono. Y luego más, lo que he dicho es Sanders, que se unió a principios de los 90, Def Rebels, que cantó con el grupo en su álbum de los Beatles y más tarde con hizo y que produjo The Persuasions, A Tribute to U2, que es la canción que vamos a escuchar ahora, y un disco donde podemos encontrar grandes éxitos de los irlandeses a capela. Es un disco que es totalmente tributo a U2. ¿Ah, sí? Son 12 o 14 canciones. Hoy solamente evidentemente escucharemos una, pero que os invito a que escuchéis. ¿Gusta la capela? Recuerda el nombre del título del disco. Luego es a U2. YouTube. Perfecto. Lo recomiendo, como dice Leo, espectacular. Pues genial. Escucha ahora el tema y me diréis. Mm-hmm. Muy bien. Bueno, pues la saga continúa, como he dicho, en el 2015 con un éxito del DJ británico Jamie XX y más tarde en el año 2016 se hicieron una aparición en la cadena ABC con The View. Y en Central Park con Bare Naked Ladies y un proyecto de grabación con el grupo. The Persuasions comenzó como un grupo de niños cantando a capela en las calles de Brooklyn y han pasado a convertirse en los grandes hombres indiscutibles de este género. Vamos a escuchar Angel of Harlem. Oh yeah now. Oh, oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. It was a cold and wet December day. We touched the ground on JFK. Snow was melting on the ground. On BLS I heard the sound of an angel. New York like a Christmas tree. Tonight this city belongs to me. Angel. So love, well this love won't let me go. So love, angel of Harlem, angel of Harlem. Birdland on 53, the streets sound like a symphony. Got John Coltrane and Love Supreme. Miles and you got to be an angel. Lady Day got diamond eyes. She sees the truth behind the lies. Angel. So love, well this love won't let me go. So long, angel of Harlem, angel of Harlem. Bueno, pues ahí tenemos a Persuasions y ya prácticamente sin tiempo para más, nos despedimos hasta la semana que viene. Que será el último programa de esta decimosegunda temporada. Uh-huh. Volveremos bueno, después del verano. No obstante, estaremos atentos a todo lo que ocurra durante este verano. Igual cae un especial, ¿no? Sí, sí. Puede ser. Ya veremos. Muy bien. Bueno, chicos. Besitos. Hasta la semana que viene. Chao. Chao. Nos dejamos con The Persuasions. Chao. Blue light on the avenue, God knows they got to you. Empty glass, the latest thing, eyes falling like a bee sting. Blind edge, you lost your way. Side street and the alleyway, star exploding in the night. Falling to the city in broad daylight. Angel in devil's shoes, salvation in the blues. You never looked like an angel. Angel of Harlem, Angel of Harlem, Angel of Harlem, come on now and let's groove this song. Yeah, yeah, she says, she says it's heart and soul. Come on now, angel, angel of Harlem. I'm talking about angel, angel of Harlem. Oh yes, angel, angel of Harlem. Oh, she's my angel, angel of Harlem. Oh yeah. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio.